sintiendo que lo amas te trata mal. Y con tu sufrimiento él se crece. Le duele que le tengas tanta fe. Después que te ha enredado con mentiras, te juro, corazón, que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña, tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva. Tanta fe, después que te han enredado con mentiras, te juro, corazón, que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida.